Vamos a continuar este show, señoras y señores, así de esta manera. Uno de los temas que dio que hablar en todo el país. En esta noche en vivo para toda el Ópera, para todo Buenos Aires, canta Dalila y Todice. Qué ganas de no verte nunca más. Aunque me muera, hacerme de coraje y escapar por esa puerta. Las palmas. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente, decirte que con él estoy mejor, que me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí. Qué ganas de no ver.